concierto. No sé qué sentí cuando te acercaste a mí. Le conté a mis amigos que me enamoré de ti, que viniste a escondidas porque no te dejan salir. Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí, que eres una chica diferente a esas que andan por ahí. Soy estudiante de los buenos y también tengo por venir. Te quiero seriamente para compartir. Un amor como el nuestro no se puede acabar, aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá. Un amor como el nuestro no se puede acabar, aunque no esté de acuerdo tu papá y tu mamá. Concierto, no sé qué sentí cuando te acercaste a mí. Le conté a mis amigos que me enamoré de ti, que viniste a escondidas porque no te dejan salir. Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí, que eres una chica diferente a esas que andan por ahí.